Sección 4 de la Frailocracia Filipina, de Marcelo H. del Pilar y Gat Maitán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Apéndice. Relegación gubernativa. La relegación es una pena aflictiva establecida por el Código Penal y, más que la reforma moral del delincuente, su principal objeto es la expiación del crimen. Compete, por tanto, su imposición a la autoridad judicial. El orden de proceder con que los tribunales averiguan la verdad de los hechos, acumulando al proceso todas las pruebas de cargo y descargo del reo, cuya defensa se oye con entera libertad, es una garantía del mayor o menor acierto en la aplicación de esa pena, que influye dolorosamente no solo en la existencia individual del penado, pues se extiende también a la manera de ser y el porvenir de su inocente familia. Pero en Filipinas la aplicación de esta pena se mira como una simple medida de carácter gubernativo. En la vía administrativa, sin previa declaración del reo, sin oír su defensa, sin darle ocasión siquiera para probar su honradez, se impone cada día la pena de relegación, no a hechos criminales, no a delincuentes convictos ni presuntos, sino a personas convictas de no ser culpables ni inocentes, aquellas contra quienes se forma expediente administrativo por sospechoso. Para imponer pena tan grave solo se exigen los requisitos siguientes. Primero, informe reservado, pero reservadísimo, del cura fraile. Y segundo, no oír ni recibir declaración al que está destinado a sufrir la pena. Con tal motivo, el vecino honrado que hubiese disgustado al de los informes reservados, el padre de familia en quien se hubiese notado presumido alguna oposición a sus determinaciones o a determinadas voliciones, el que en Filipinas se permite instruirse, escribir o suscribir en algún periódico peninsular, o pretenda levantar un poquito el velo de ciertas verdades filipinas, ese hombre ya no puede descansar en su propia honradez. En vano huiría de las infracciones de ley. Vive intranquilo, su existencia se convierte en continua pesadilla, porque desde entonces el informe reservado le amenaza constantemente arrancarlo de su hogar, separarlo de su familia y, con la ruina de su pequeño patrimonio formado a costa de sacrificios, transportarlo a una isla lejana y condenarlo allí a indeterminada nostalgia. Y todo esto se llama medida de buen gobierno. Por eso es tenido por mal gobernante cierto general que, de procedencia conservadora, se desenvolvió en Filipinas con diferente criterio, inspirando al país verdadero y justificando amor a las instituciones españolas. Atribuyes a su mal gobierno el terremoto del 80, el cólera morbo, el huracán del 82 y todas las alteraciones geológicas, atmosféricas e interplanetarias, porque al hacerse cargo del país levantó el estado de sitio en que hacía tiempo se hallaban tan pacíficas comarcas, suprimió la queda, dignificó la prensa, acortando el lápiz rojo de la censura y dejando que se discutieran con amplitud, así en castellano como en tagalo, problemas interesantes al país, como la libertad de imprenta, el registro civil, reformas administrativas y otras blasfemias de este género. Y, sobre todo, fue mal gobernante porque no hizo caso de chismosas insinuaciones contra la libertad del vecindario y se constituyó en baluarte de la seguridad personal y de la honradez calumniada, dejando descartado de su programa de gobierno el sistema inquisitorial. La restauración de este sistema no se hizo esperar, tan luego terminó el mando de los elementos que supieron levantar el principio de la autoridad sin menoscabo de la seguridad personal. Y el privilegio de los informes reservados recobró su fuerza y vigor, volviendo a cundir el pánico en el pueblo filipino por la inseguridad del vecindario. Todos suspiraban por la promulgación del Código Penal, creyendo hallar una salvaguardia en su espíritu protector de la libertad y seguridad del individuo. Pero bien pronto se vio lo ilusorio de sus esperanzas, pues las relegaciones y deportaciones por vía sumarísimamente administrativa continúan a la orden del día. No pretendemos la impunidad del crimen, no somos refractarios al principio de la autoridad, Pero no comprendemos por qué esa decidida preterición de los tribunales de justicia en la imposición de la pena tan grave como es la relegación. ¿Por qué ese afán de rehuir y evitar la defensa del reo y las pruebas de su descargo? ¿Qué inconveniente hay en averiguar y discutir la verdad? ¿Por qué dogmatizar la infalibilidad de los informes reservados? El pueblo filipino profesa y necesita profesar verdadero cariño a España. Necesita vigorizar ese afecto y estrechar el lazo fraternal que le une con ella como fundamento de su progreso moral y material. Y por lo mismo hacen un daño horrible a la sociedad y a las instituciones los que, interponiéndose entre la dicha de Filipinas y los nobles propósitos de la metrópoli, evitan a toda costa la identificación de intereses de uno y otro pueblo. La parte sensata de la sociedad filipina, es decir, la clase más amenazada por los informes reservados, no desconoce de dónde parten verdaderamente las exageraciones autocráticas. Y aunque lamentan la ceguedad o debilidad de ciertos gobernantes, hacen justicia a la opresión en que los colocan las exigencias de su destino. Conocen que el deseo de evitar descontentos en la clase opresora es el que los obliga a hacer concesiones vejatorias para el pueblo, y conocen también que en esta pléyade de gobernantes produce grandísimo efecto el doble juego descubierto por los otros en los elementos absorbentes de Filipinas, el de amedrentar al país con el despotismo del gobierno y amedrentar al gobierno con la rebeldía del país, ofreciendo a uno y otro la garantía de su apoyo y paternal protección. Y ya se sabe, para hacer efectiva la protección al pueblo, necesita ser efectivo el despotismo de los gobernantes. Sin perjuicio del procedimiento inverso, cuando se hace indispensable patentizar su protección y apoyo a los gobiernos. Por eso los mejores propósitos del gobierno en beneficio de Filipinas suelen traducirse en monstruosos despotismos, tanto más cuando el gobernante se entrega al brazo regular y recrea sus oídos con las caricias de vuestra excelencia no conoce al indio. En efecto, su excelencia no conoce ni puede conocer al indio, porque erigiéndose en sistema el plan de sostener elementos intermediarios entre el gobierno y los gobernados, resulta que su excelencia, en su buena fe, ve en cada indio ora un ser abyecto, irracional, incapaz de inteligencia y por ende inofensivo, que no merece cuidado ni atención alguna, ora un peligro constante y una amenaza a la integridad de la patria, capaz de arrollar todo el ejército y toda la armada con su lanza de caña abajo. Su excelencia no podrá conocer un ser tan extraño, un ser ofensivo e inofensivo a la vez, un ser abyecto y rebelde, una fiera indomable para la cual son impotentes las mejores leyes, los fusiles Remington, los cañones Krupp y las mejores escuadras, pero que bastan a doblegar su cerviz, las correas, los escapularios, los cordones y otras menudencias que producen muchos pero muchísimos miles de duros a los intermediarios que conocen al indio. ¿Pueden sus excelencias dejar de conocer al indio? Pueden desconocer sus necesidades, sus derechos y sus aspiraciones. Pero quien gobierna bajo tales desconocimientos no debe olvidar que las medidas vejatorias, como lo son las relegaciones y deportaciones sin formación de causa, por más que fortifiquen al brazo regular, debilitan las simpatías del pueblo filipino. ¿Será que esto nada importa a los intereses de España? Pipín Gadilat, de El Diluvio, de Barcelona, del 24 de enero 1889. La verdad para todos. Dos largos artículos, titulados Los escritos y las autoridades en Filipinas, publica el marzo pasado un periódico de Manila, para hacer entender que los principales indígenas de los pueblos son infames, calumniadores, desmoralizados, pleiteadores, traidores, con actividad para el mal, indiferentes para el bien, que no saben lo que hacen ni hacen lo que saben, que todo esto es defecto de la raza, que no se debe nunca hacer caso de sus quejas contra sus opresores, quienes deben gozar de inmunidad, etc. Que los destinos de los pueblos, en fin, se deben poner en manos de tres, escogidos y nombrados por estas mismas personas impecables, y que estos tres solo se han de ocupar en hacer calzadas, etcétera, etcétera. Esto viene a ser el fondo de tantos enigmáticos periodos, sugestiones e indirectas. Que las faltas de unos pocos se atribuyan a toda la raza no es cosa nueva para nosotros. Para envilecer a un país no hay más que generalizar en él lo malo, así como para enaltecerlo recordarle los buenos ejemplos. El sistema, como se ve, surte frutos. Que se calumnie e insulte a la masa del pueblo filipino, a los 8 millones de habitantes que alimentan con su sudor a miles y miles de sus hermanos de la península y vierten su sangre por España, cuyo idioma ni siquiera hablan. Que esto se haga impunemente detrás de un seudónimo tampoco nos extraña. En Filipinas, todo insulto de arriba abajo es permitido. Se prohíbe la réplica. Parece que la hidalguía y la nobleza castellanas se averían en el largo viaje. En la península sería un cobarde el que insultase a un paralítico y a un mudo. En Filipinas es otra cosa. Nosotros, dejando a un lado esos insultos parapetados y brevetes, AGDG, vamos a analizar el fondo de tan encubiertas acusaciones. Estamos conformes en que hay mucha inmoralidad en Filipinas, mucho desconcierto, mucha intriga y mucho desgobierno. Pero no vayamos a acusar de ello al pueblo, no le echemos siempre la carga ajena y la nuestra. En una casa donde el padre de familia tiene una autoridad ilimitada, él es el responsable del estado de las cosas. Las miserias de un pueblo sin libertad no se deben achacar al pueblo, sino a sus gobernantes. Para que uno sea responsable es menester que sea dueño de sus acciones, y el pueblo filipino no lo es ni de sus acciones ni de sus pensamientos. Esto será amargo para ciertos oídos, pero ya que algunos quieren desenterrar trapos, que se desentierren los de todos. Examinemos cómo se han hecho y se hacen los desgraciados principales de los pueblos. Salvo honradas excepciones, que las hay, reconocemos que la mayor parte de las llamadas autoridades, si no son unos infelices abrumados por el cargo, son esclavos viles, ciegos instrumentos de unos, cobardes sectarios de otros, humildes y complacientes con todas las fantasías de sus superiores, sordos y tiranos para sus inferiores y para el pobre pueblo cuyos destinos en sus manos se depositan. Sí, reconocemos que al menos de que se acuerdan muchos de ellos es de su país, de la conciencia, de la humanidad, de Dios, y que todo su afán es servir para mandar, sobornar para explotar, humillarse para humillar y satisfacer sus viles pasiones. Pero ¿y el porqué de esto? Su origen. Vamos a describir una vez más la vida política interna de los pueblos de Filipinas, para que el gobierno de la metrópoli se entere y ponga remedios si se cree con fuerzas. Indudablemente que en cada pueblo hay 2 partidos en embrión. Uno, el ilustrado, el independiente, el que vive de por sí sin necesidad de arrimos ni padrinos, el sediento de justicia y de paz, el partido lleno de reproches para las demasías y tiranías de ciertas clases, el partido, en fin, denunciado por sus enemigos como filibustero, por estar compuesto de hombres dignos, y del que seguramente saldrán los verdaderos filibusteros si se continúa con el funesto sistema seguido hasta ahora. El otro es el de vagamundos, intrigantes, llamado impropiamente el partido de los frailes, por obedecer y servir a estos, porque los considera como un fuerte arrimo, pero a quienes ni profesan amor ni respeto, y de quienes serían los más viles enemigos el día en que les sean inútiles. Una pequeña parte pertenece neutral y es el de los indiferentes. Naturalmente, de estos 2 partidos, el cura, que ambiciona mandar para hacerse fuerte e imponerse a los gobernantes, escogerá el segundo como el más dúctil, el más maleable, el más ciego obediente, el mejor ejecutor de sus pensamientos. De aquí el que los curas en sus informes secretos ensalcen los de este partido como los más leales y pinten a los otros como los más peligrosos para la integridad de la patria. Y así lo creen muchos. Resulta de aquí que el criado, el sacristán, el complaciente correveidil del cura ocupa las más de las veces, gracias a la omnipotente influencia del amo en las esferas gubernamentales, el primer puesto en el pueblo, con desprecio de la clase ilustrada. desprecio que el nuevo tiranuelo paga con expedientes gubernativos, informes, etcétera, etcétera, ayudado por su amo, a quien sirve también sirviendo a sus mismas pasiones. El sistema es servir al señor para que éste le defienda cuando le acusen de explotar al pobre o faltar a sus deberes. La cuestión es tener un buen padrino. Consecuencia natural es el odio en el partido opuesto, odio que constituye el desideratum de ciertos políticos que no tienen más ciencia ni más picardía que introducir divisiones y enemistades en los pueblos, favoreciendo a este o aquel partido, desmoralizándolos sin sospechar que semejantes armas pueden serles después dañosas. Quien siembra viento, dice el refrán, recogerá tempestades. Rebajadas y prostituidas estas dignidades en los pueblos donde todavía se conserva cierto pudor en familias filipinas no contaminadas, se esquiva en lo posible ocupar el sitio que dejó vacante un infame, y las familias ilustradas, las amantes de su país, se encierran en un lúgubre silencio y suspiran. Ricos propietarios conocemos que han dado su dinero y sobornado a los cabezas para que no les votaran y eligieran. ¿Quién, con un poco de vergüenza, iba a coger aquel bastón, húmedo todavía con el sudor de una mano baja y vil, aquel bastón emblema de un tiempo del poder hoy signo de infamia y esclavitud? En estos pueblos generalmente la carga cae sobre un infeliz. Sin embargo, son pocos los que como estos se encierran en un inútil estoicismo y como César se envuelven en su manto para entregarse a sus asesinos. En la mayor parte de los pueblos hay lucha. Unos, por no ver a sus enemigos encumbrados y exponerse a sus tiros, tratan de oponerles obstáculos para prevenir vejaciones. Otros, y estos son los más, llevados del mal ejemplo, sin sólida educación moral, quieren tomar parte en el festín y se dicen: «La máquina social gira movida por la sangre del infeliz. Tomemos parte en la universal tiranía, oprimamos para no ser oprimidos». Algunos pocos, muy raros, tal vez los locos, luchan también soñando con hacer bien al pueblo, introducir mejoras, justicia, honradez. Pero estos, si triunfan, no realizan su sueño, porque o son depuestos o despiertan en algún destierro. En esta lucha mezquina, todos medios, buenos o malos, se emplean. Sobornos, regalos, calumnias, acusaciones, informes, etc. Conocemos familias arruinadas que se levantaron después gracias a los 2 años de mando. En cambio otras, pudientes, se arruinaron pleiteando después de haber pagado antes a los votantes. Y aunque por lo común el elegido en primer lugar es el candidato del pueblo y en segundo lugar el candidato del fraile, gracias a la influencia y a los manejos de éste, su candidato triunfa y el otro puede considerarse feliz si no va desterrado. Este es el caso de Manaxa en Cabullao. Así se encienden las pasiones, así se atizan los resentimientos, y esta es una de las causas del odio general que se profesa al fraile en Filipinas. El articulista de La Voz de España habla de escritos firmados por los principales sin que estos tengan conocimiento del asunto. No se lo negaremos, porque sabemos muy bien y desde hace tiempo que muchas cabezas de barangay han firmado, a instancias del cura, expedientes y escritos en castellano cuyo contenido no se les leía siquiera. La excusa que nos daban era que el cura les amenazaba. Ni excusamos la cobardía de tales cabezas, ni aplaudimos las maquinaciones del fraile. Y si alguno duda de estos acertos, que nos lo diga, porque le citaremos pueblos y personas que aún viven. Por esto el afán del fraile, porque el indio vive ignorante y ciego. Ahora no será difícil que esta ceguedad e ignorancia se hayan vuelto contra él y los procedimientos que él enseñó se empleen en su daño. Sin embargo, todos los escritos dirigidos contra los frailes se diferencian de los que estos deslizan contra sus enemigos, en que los primeros piden que el gobierno esclarezca los hechos. En los últimos, ni se pide que intervenga la ley, ni se le permite defensa ninguna al acusado. El que escribe estas líneas se puso una vez a la cabeza de un movimiento antifraile suscitado por una pregunta del gobierno. La contestación, si tenía que ser verdadera, iba a lastimar intereses frailunos. Los frailes quisieron que se contestase según su gusto y sus conveniencias, y no con arreglo a la verdad. Pero considerando que esto era faltar a ella y al deber de un buen súbdito, el autor escribió la contestación con arreglo a un informe detallado, lo tradujo al tagalo y la leyó delante de todos y delante de los mismos emisarios de los frailes para que transmitieran el contenido a sus amos o lo contradijesen si se faltaba a la verdad. Ni uno solo protestó y todos voluntariamente lo firmaron, y lo firmaron los mismos fraileros, no pudiendo negar la evidencia. Y esto que el autor les recordaba que firmando se atraían encima todos los rencores del poderoso. ¿Qué pasó? El escrito se presentó, pasó por todos los trámites legales y se encarpetó. Los frailes quisieron vengarse y el pueblo presentó otro escrito pidiendo la intervención del gobierno, ya que el gobierno era la causa del conflicto. Pero el gobierno se calló, ni dijo ni sí ni no. No instruyó sumaria, no aclaró los hechos denunciados. El gobierno temía luchar por la verdad y abandonó al pobre pueblo. Y todo el escrito trataba de agricultura, de la urbanización, señor articulista de la Voz de España. Allí no se atacaba la inmaculada pureza de los frailes, allí no se delataban suciedades, porque el autor del escrito no ha querido jamás manchar su pluma con las inmundicias que empapan ciertos hábitos. Allí no había más que cuestión de siembras, terrenos, caminos, escuelas, casas, etc. Ese escrito lo firmaban todos los principales, lo firmaba el mismo autor con todas sus letras. Lo firmaban mujeres, propietarios, chinos, criados, obreros, lo firmaba todo el pueblo. El escrito se leía a todo el mundo, a enemigos y a amigos, a autoridades, a peninsulares, porque teníamos el valor de nuestras convicciones y porque creíamos en la sinceridad del gobierno y en su amor al bienestar del país. Nada, no se hizo nada. De todo esto quedan las venganzas en el pobre pueblo víctima de su lealtad al gobierno y de su buena fe. La soberanía monacal de Plaridel reproduce en su apéndice unas imperfectas copias de estas presentaciones. El gobernador de la provincia puede decir si cuanto hacemos constar aquí no es la pura verdad. Esto por lo que se refiere a nuestras propias experiencias. Callamos lo que pasa en otros pueblos. La Voz de España quiere que el municipio de los pueblos se ocupe en pedir que se construyan edificios, calzadas, etc. ¿Sabe de seguro el articulista cómo se llevan a cabo tales obras? A costa del pueblo infeliz, todo gratis, con muchas vejaciones y muchos bejucazos. ¿Y luego para qué sirven? En el pueblo de Calamba se construyeron a costa del pueblo y del gobernadorcillo dos escuelas de mampostería para niños y niñas. La niñez con todo no tiene escuela y tales edificios sirven ahora de cuartel y tribunal. En el pueblo de los Baños se construyó un hospital a fuerza de brazos arrancados a todos los pueblos de la provincia, pagando a cada obrero obligado por la autoridad 8 cuartos diarios, siendo el jornal ordinario 2 pesetas o 4 reales fuertes, y habiéndose hecho ventas y bazares de caridad para sufragar los gastos de tales edificios. El arquitecto era un lego franciscano. Se levantó el hospital, se construyó un palacio para el capitán general, la agricultura y los pueblos sufrieron un poco, y ahora aquellos edificios se pudren solitariamente como edificios malditos por tantas lágrimas, por el grito de los pobres que su obra ha condenado a sufrir. ¿Por qué el pueblo que paga su contribución ha de ser obligado a trabajar gratuitamente? ¿Para qué paga si no le han de dejar vivir para su familia? ¿Es que paga su contribución para que le esclavizan? ¿Servirá el dinero del contribuyente para soldar tiranuelos y no para atender las exigencias de la sociedad? ¿Qué? ¿La bandera española es acaso la bandera de la trata? ¿Quiere el articulista que el pueblo cierre los labios a todas las inmoralidades de los pretendidos ministros de Dios y de las autoridades? Creemos que el articulista no es un filibustero a sabiendas, pero recuerde que donde los labios callan, obran las manos. Tenga cuidado con lo que pide la voz de España. No, no hay que cerrar las válvulas, no hay que ahogar la conciencia humana al grito de los pueblos. El aire, con ser una sustancia muy débil, muy compresible, explota y estalla, sin embargo, cuando se le comprime demasiado. Las leyes que presiden el mundo de la materia son las mismas en el mundo moral y en el político. Y nosotros se lo decimos lealmente al gobierno español. Diremos lo que pensamos, aunque muchos se disgusten. Queremos ser leales a la metrópoli y a sus altos gobernantes. Se tiene idea muy equivocada del pueblo filipino. Los escritores que lo han descrito lo han calumniado porque, al pintarlo, han tomado por modelos a sus criados, a esa multitud de infelices desgraciados sin patria, instrucción ni hogar que acuden a las grandes capitales. Han descrito a esos ridículos personajes que pululan como los parásitos en torno de las oficinas y los banquetes. La parte ilustrada, la que al ver tanto cieno y miseria se encierra en el aislamiento, esa no se conoce, como tampoco se conoce a la masa no contaminada del pueblo de las provincias, como no se conoce su espíritu, ni su idioma, ni sus padecimientos. Ahora bien, en esta lucha desgraciada entre el frailismo que quiere la ignorancia y las tinieblas como el bandido que acecha en la noche y en el misterio, y las clases ilustradas y nobles del país que quieren la luz, la unión, la inteligencia directa con España, la antipolítica conducta del gobierno, prestándose como un brazo de las corporaciones monásticas, lastima el sentimiento del país y los verdaderos intereses de la patria. El pueblo se desengaña, ve que está aislado, que el gobierno no le protege, que tiene miedo a su enemigo con quien tiene contemplaciones. El pueblo duda, vacila, su amor a España amenaza apagarse, su esperanza en la justicia flaquea, se cansa de tender las suplicantes manos. Tened cuidado, el pueblo combate a los frailes. Si el gobierno se pone del lado de estos incondicionalmente, se hace enemigo del pueblo, se confiesa enemigo de su adelanto, y entonces habrá abierto él mismo una nueva y desgraciada era. Pretender sumir en tinieblas y embrutecer a los filipinos es material y moralmente imposible. Nuestros enemigos podrán predicar desde sus púlpitos, extremar toda clase de medidas, prisiones, destierros, censuras, prohibiciones, pesquisas, requisas, etc. Pero no conseguirán su objeto. Los ilustrados filipinos, los liberales que allá aumentan cada día gracias a las persecuciones, y nosotros, la juventud filipina en Europa, que hemos consagrado nuestras fuerzas en beneficio de nuestra patria, nosotros se lo garantizamos. Podrán simular otro alzamiento como el de Cavite y a favor de ello cegar las gargantas de tantas cabezas ilustradas, pero de la sangre derramada brotarán más frescos y numerosos retoños. Antes de la catástrofe del 72 había menos pensadores, menos antifrailes. Sacrificaron inocentes víctimas y tenéis ahora a la juventud tierna, a las mujeres, a las doncellas declarándose por una misma causa. Repítase la hecatombe y los verdugos habrán sellado su propia sentencia. No, desengáñense los que aún están ofuscados. Es menester atender las necesidades del pueblo si se quiere conservar su amor. Al filipino no se le puede cegar ni esclavizar. Luego hay que darle libertades y derechos. No hay ejemplo ninguno en la historia que diga que se hayan hecho retroceder a un pueblo en vías de ilustración. La decadencia no viene sino después del apogeo. La cascada no sube, la fruta no vuelve al estado de flor. ¿Quiere el gobierno asegurarse el amor de Filipinas? Dele libertades, trátela como se merece. ¿Quiere perderla? Entonces que continúen sus injustas represiones, que cierre sus oídos a los clamores del pueblo, que lo condene a la esclavitud. Para terminar, repetiremos, hay mucha desmoralización en Filipinas. Los cacareados ministros de Dios y propagadores de la luz no han sembrado ni siembran la moral cristiana. No han dado religión sino ritos y supersticiones. El pueblo que quieren llamar niño han tenido malos preceptores, aprendido malos ejemplos, tal maestro, tal discípulo. Tienen también la culpa el gobierno que la permite por debilidad, el pueblo que se presta por ignorancia y los buenos que se cruzan de brazos por egoísmo y se envuelven en desesperado silencio. Esta desmoralización no se ha de corregir sellando los labios a los acusadores tal como desea la voz de España, sino inquiriendo el gobierno la causa, persiguiendo al crimen, y caiga el que cayere, dad libertades para que nadie tenga derecho a conspirar, diputados para que las quejas y las murmuraciones no se condensen en el seno de las familias y desde allí sean la causa de futuras tempestades. Tratad bien al pueblo, enseñadle las dulzuras de la paz para que la adore y la mantenga. Si seguís ese sistema de destierros, prisiones y sobresaltos por nada, si castigáis en él vuestras propias faltas, le desesperáis, le quitáis el horror a las revoluciones y a los disturbios, le endurecéis y le excitáis a la lucha. En Filipinas todavía no hay filibusterismo, pero lo habrá de seguro y terrible si se continúa el ojeo. Si quieres que el perro de tu vecino rabie, publica que está rabioso. ¿Qué más filibusterismo que el filibusterismo de la desesperación? José Rizal, de la Solidaridad de Barcelona, del 31 mayo 1889. Fin de La Frailocracia Filipina, de Marcelo H. del Pilar y Gat Maitana.